a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí. Dos nuevas horas nos esperan para viajar por todo el mundo buscando respuestas a esos misterios que aquí en este programa nos interesan. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa estas dos horas. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para compartir. Esto es Radio Nacional de España y estamos en directo cuando son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Un placer para nosotros estar aquí y ojalá sea un placer para vosotros en esta emisión especial histórica de nuevo que vamos a hacer del programa. Estamos aquí esta noche para hacer realidad una antigua idea que pensamos hace tiempo: conectar a decenas, a cientos de investigadores, divulgadores del fenómeno extraterrestre en todo el mundo para tratar de conocer eso que algunos quieren ocultarnos. Esta noche daré muchas informaciones de ello, así que atentos. Solo nos faltas tú, conéctate a esta red mundial, la manera, sintonizando Radio Nacional de España en toda España y en los lugares donde nos escucha, desde donde se nos escuche desde fuera, entrar en la página de Radio Nacional de España y pinchar radio en vivo. En Radio Nacional de España podrás estar con nosotros, y si no, a través de la página del Espacio en Blanco, con nuestro planeta lleno esta noche de puntitos que brillan desde todas las partes del mundo, sintonizando en este momento Radio Nacional de España. Hay miles de personas esta noche conectadas, así que para todas ellas, desde las diferentes emisoras que van a redifundir este programa, los saludos en toda América. Hay gente que está en Turquía, hay gente que está, Tony Trillo, que nos escribía en Noruega, en Klofta, Akershus, en Estados Unidos, en Monterrey, en Nuevo León, Lima, en el área metropolitana de Santiago, montones, en Londres y en otros muchos sitios de Europa. La bienvenida para todos los que nos escucháis ahí online y la bienvenida para todos los que estáis sintonizados en Radio Nacional de España. Tenemos premios, ya sabéis, 5 premios, que es la forma de agradecer que estéis ahí. La forma de participar: nuestro teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, Espacio en Blanco. Y a través de nuestra página. Hay muchas formas, así que aprovechar esta noche. Algo se está moviendo y queremos contároslo, por eso ahí va la idea que lanzamos esta noche desde aquí con la participación de alguna de las personas que luego os presentaremos después de esa introducción, os lo contamos. Esta noche vamos a intentar hacer realidad un viejo sueño acariciado desde hace años. Se trata de reunir en diversas partes del mundo a varios medios de comunicación para compartir un mensaje. Desde hace algunas décadas, múltiples investigadores están trabajando para llevarlo a cabo. Y esta noche vamos a dar los primeros pasos. Nuestra intención hoy es reunir a varios expertos en diferentes partes del mundo para hablaros de algunos misterios que afectan al ser humano y a su futuro inmediato. Viajaremos hasta Canadá, a Miami en Estados Unidos, a México, Perú y Argentina. Nuestra idea, unir y reunir diferentes voces que puedan aportarnos datos claves de algunos de los misterios que aquí nos interesan. Será el primer paso de una cadena radial por todo el mundo para mantenernos comunicados y compartir informaciones y claves. Y como siempre, si estás ahí, eres bienvenido a nuestro viaje, una original experiencia de comunicación que comienza en los próximos minutos. Y para comenzar a presentaros a algunos, sobre todo al padre, uno de los padres de esta idea, nos vamos hasta Bogotá, en Colombia. Jorge Suárez, buenas tardes para ti, buenas noches, Jorge. Hola, muy buenas tardes, Miguel, un gusto, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Y bueno, qué emoción estar acá en esta querida Colombia, en Bogotá, y iniciar esta singladura que soñamos contigo hace tantísimo tiempo, ¿no? 10 años ya había pasado que queríamos hacer esta idea, Jorge. Más de 10 años, fue en el 99. Cuando viniste a nuestro primer congreso internacional allá, que el noviembre tan frío que nos hizo morir de frío a todos ustedes. Allí en Capilla del Monte, en Argentina. Sí, recuerdas, Miguel, apareció de una comunicación que hicimos en la madrugada con una radio de Miami. Sí. Donde tantos amigos también se celebraron aquel primer congreso del CIO, y siempre soñamos contigo, y bueno, esta noche lo ponemos en realidad en tu fenomenal programa, ¿no? Tenías que ver el globo terráqueo que tenemos en la página web, está lleno de gente pulsando, entrando desde Cusco, Perú, ahora mismo en Estados Unidos, cantidad de lugares, Brooklyn, Nueva York, cantidad de lugares, es absolutamente sorprendente. Monterrey, Nuevo México, entra ahora Cusco otra vez, en Araucanía, montones de lugares. Qué bonito esto, Jorge, que podamos a través de la técnica ahora mucho más sencillamente conectarnos, ¿verdad?, para contar cosas que alguien nos quiere ocultar por ahí. Sí, la realidad es esa, yo lo he dicho siempre, además lo he puesto en alguno de mis libros, hay que buscar una forma de cubrir el espacio que dejan sistemáticamente los medios de prensa en líneas generales, y creo que esta tecnología que nos permite hoy la fantástica internet va a realizar este sueño, ¿no?, de que la gente esté informada de tantos temas que se van produciendo en distintas partes del mundo a través de los grandes investigadores, y bueno, qué fantástico, ¿no? Yo no me canso de agradecer al cielo de haber estado metido en este lío, ¿no? Sí, señor. Luego, casi al final del programa, volveremos a conectar contigo para que nos cuentes las últimas informaciones que tú controlas en ese programa que haces. ¿Cómo se llama el programa? Alternativa extraterrestre. Alternativa extraterrestre, que se difunde en Argentina y en Colombia también. Se difunde en el mundo, porque estamos en internet, a través de nuestra página, pueden ingresar a nuestro link de Radio Omni, en nuestra página es ciouritorco.org, ¿sí? Y gracias a la tecnología esta fantástica que estamos hablando contigo, estamos en el mundo, algo que después de 24 años de radio en allá, mi querida Capilla del Monte, jamás hubiera imaginado. Cierto, cómo cambian las cosas, ¿eh? Esta noche vamos a estar conectados, vamos a intentar llegar hasta Canadá, en Estados Unidos, en Miami, en México, en dos lugares, vamos a ir hasta Perú, vamos a estar en Colombia y vamos a ir hasta Argentina, y es solamente el primer paso. Queremos contactar a muchos de los investigadores que hay en el mundo para contar informaciones. Un minuto más, Jorge, porque sé que estás ocupado hasta dentro un momentito. ¿Por qué nos quieren ocultar las cosas? Bueno, necesitaríamos varios programas de los tuyos para contar, ¿no? Pero es cierto que hay una intención que viene del fondo de los tiempos, que por suerte se va doblegando a través de la apertura que han hecho gobiernos tan importantes como el de Inglaterra, que en la mención del nuevo premier está diciendo que va inclusive a abrir una oficina especialmente para analizar estos temas extraterrestres. O sea, que en definitiva creo, Miguel, que estamos en una etapa fascinante y que nos va a llevar de cara a la revelación final, ¿no? Todos esos intereses que de pronto convergen en esta reunión que en este momento se está llevando en Barcelona, que son cosas ocultas del grupo Bilderberg, bueno, vamos a colaborar, si es posible, a abrir sin perjudicar ni denunciar a nadie, pero creo que tenemos reclamar para nosotros como ciudadanos del mundo saber la verdad. Eso vamos a intentar, por lo menos para hacer poner los pasos y hacer los contactos para conseguirlo. Jorge, te escucho dentro de un ratito, ¿vale? Ok, y por favor un abrazo a todos los amigos que se van a conectar con esta fantástica idea que conseguimos contigo hace tantos años. Luego, un abrazo y nos volvemos a escuchar más tarde. Luego seguramente podrás hacerlo tú. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Los saludos para toda la gente nueva que desde Latinoamérica está escuchando este programa a través de Radio Nacional de España y las diversas emisoras que están redifundiendo el programa. Nos vamos con la primera información y nos vamos a México después. La Iglesia Católica, que se ha mantenido al margen del tema de los extraterrestres durante mucho tiempo, ha filtrado algunas informaciones realmente sorprendentes sobre ellos. Le ocurría a Juan 23. Estamos seguros de que pocos de vosotros conocíais la historia. Sucedía en la residencia veraniega de Castel Gandolfo en el año 1961. Nos lo comenta su asistente. El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas unas naves. Eran de forma oval y tenían luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y se marchó. Su Santidad regresó y me dijo: «Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos». Es tan solo uno de los testimonios de esos contactos con la Iglesia, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos da más datos de este tema. Está nuestro primer argumento y para tratarlo nos vamos hasta Cuernavaca, en México. Daniel Muñoz, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo estás, mi querido Miguel? Muy buenas noches, buenas tardes. Efectivamente, de este lado son apenas las 7 de la tarde y con mucho gusto aquí estamos, hermano. Un placer que estés con nosotros esta tarde-noche aquí en este programa histórico especial, reuniendo a un montón de investigadores de toda Latinoamérica. Perdón, en principio, luego estaremos en otras partes del mundo. Tú llevas muchos años investigando el tema de los ovnis, ¿verdad? Muchos, muchos años, ya son más de casi las 3 décadas completas ya trabajando en este tema. Y una de las cosas que tú te habías, digamos, especializado, quizá por los contactos que tuviste con el Vaticano, son las relaciones de la Iglesia Católica y los extraterrestres. Fíjate que sí, tuve la oportunidad de que este relato, por ejemplo, que acabamos de escuchar, es de labios de una de las personas que a mí más me ha fascinado conocer dentro del mundo católico, que es Monseñor Loris Capovilla. Él era el asesor y después se convirtió en su asistente personal de Papa Angelo Roncalli, el Papa, bueno, Juan 23. De lo que acaban de escuchar, justamente tu radio escuchas, es precisamente el relato de un encuentro que tuvo el Papa, bueno, con extraterrestres, y que fue atestiguado por ese jovencito que era entonces su monaguillo, vamos a decirlo así, que después terminó siendo su asistente personal. Y que además surge a raíz de las declaraciones que este hombre, Loris Capovilla, hace a un cotidiano inglés, y precisamente hablando abiertamente de encuentros de un papa con extraterrestres, que es claramente lo que dijo Miguel. No es una leyenda urbana, son datos comprobados de que el papa bueno, como tú le llamas, tuvo ese contacto con estos seres extraños. Totalmente, de hecho yo tuve la oportunidad de hablar con Loris Capovilla en dos ocasiones. Yo no sabía, tengo que aclararlo, que él estaba en conocimiento de esto. Lo que sí te debo decir es que cuando él comenzó a hablar a ese semanario inglés en particular, fue sorprendente que empezó a describir lo que era un encuentro con extraterrestres. Yo te debo decir, tengo la certidumbre total, porque tuve la oportunidad de encontrarme con varias personas, como bien lo dices tú, en el Vaticano, y en otras instancias, también religiosas, católicas, por ejemplo, con Monseñor Higinio Alas, que forma parte de una comisión de estudio importante en lo que llamaríamos la Conferencia Episcopal de Centroamérica, y con Higinio Alas, de hecho, hay una forma que podría confirmar todo esto que estoy diciendo. En mi página, si me lo permites, se las digo a tus radioescuchas, espacioalternativo.tv, como la televisión, espacioalternativo.tv, tengo una sección donde dice videos e investigaciones. Bueno, si le dan clic ahí en los videos, van a encontrar todas estas entrevistas y algunos programas de televisión que he realizado con estos testimonios, y ahí van a poder escuchar de sus propios labios cómo Monseñor Higinio Alas nos habla de este encuentro con extraterrestres, porque ellos están trabajando en la elaboración de un nuevo catecismo, Miguel. Y no solamente, también el asesor, el que fue uno de los asesores personales del Papa Juan Pablo II, que tú creo que incluso conociste también, Monseñor Corrado Balducci. Sí. Él tuve la oportunidad de, incluso de volverme un amigo personal con él, muy querido. También él me habló abiertamente de una realidad que puede ser escalofriante para muchas personas, pero que ya cada vez más se entiende y se confirma, que es que los extraterrestres, que hoy llamamos como tales, el día de ayer no eran otra cosa que los ángeles. Ya. Y de ahí, pues claro, imagínate lo que puede implicar para muchas personas como angelólogos que piensan que los extraterrestres son malos, por ejemplo, cuando en realidad siempre han sido los mismos seres que acompañaron a los dioses en sus incursiones a la Tierra. Es un tema fascinante, sin duda alguna, Miguel. Ya, y has dicho un nuevo catecismo, ¿estaría planteándose hacer la Iglesia? Sí, la información que yo tengo dentro de esta comisión en la cual tuve la oportunidad de permanecer durante un largo tiempo, e incluso de pertenecer como miembro activo, es que el nuevo catecismo, entre otras cosas, le va a quitar las alas a los ángeles y los va a subir sobre donde vienen, sobre platos voladores. No me digas. Porque es ahí, es justamente eso uno de los objetivos, que el público se entere de una manera muy clara, muy objetiva, muy racional, de lo que es esta realidad, porque ya claramente la Iglesia tiene muy, muy claro que en un momento dado vamos a encontrarnos con estos seres y no quieren estar a la saga de estos encuentros. Es muy importante esto y pues claramente forma parte de las prerrogativas que tiene la Iglesia preparadas para un tiempo que no tiene mucho tiempo, que no tiene mucho para manifestarse, que estamos prácticamente en las vísperas del mismo. ¿Tú crees que va a haber un contacto, una manifestación de estos seres, una presencia, digamos, masiva o pública? Mira, sí, creo que todo lo está indicando de esta manera, pero lamentablemente no es una cuestión en la cual podamos decir que puede manifestarse como algo agradable a los ojos de las personas, por el simple y sencillo hecho de que al parecer no están muy interesados en mostrarse públicamente. Esto pues a lo largo de muchos años de estudio y de haber entrevistado a muchas personas, cientos de estos testigos de excepción, y sabes que dentro de esto no solamente están religiosos, también militares, también políticos de alto nivel, el secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar y otros más, he tenido la oportunidad de darme cuenta que hay todo un, vamos a llamarlo así, un protocolo de trabajo con estos seres a través de la llamada exopolítica, es decir, esta ciencia que ahora se dedica a las relaciones entre seres de otros mundos y nosotros, en la que aparentemente no les interesa mostrarse públicamente, pero que tendrían que hacerlo en el caso de que esto fuera estrictamente necesario, y este caso estrictamente necesario implica una catástrofe o una situación irreversible que atente contra la vida del planeta. Entonces, pues claramente muchas personas dentro de los organismos a nivel económico y sobre todo político y militar muy, muy grandes del mundo están muy conscientes de esta realidad y saben que en caso, por ejemplo, de una catástrofe de proporciones masivas, estos seres estarían presentes. De hecho, Miguel, recuerda que, por ejemplo, en México, aquí en mi país, ¿sí?, muy cerca de los volcanes, allá en el año 2000, estuvo a punto, bueno, de hecho hizo erupción el volcán Popocatépetl. Yo estaba por ahí entonces. Claro, claro. Entonces tú recordarás que hubo un documento gráfico excepcional logrado por Alfonso Reyes, el fotógrafo de Notimex, en el cual ves un ovni que está claramente entrando al cráter volcán, y además hay video de esto. Ajá. Cuando esta imagen de este ovni ingresa al volcán, curiosamente, la peligrosa erupción cesa al punto de que no ha vuelto a hacer erupción nunca más el volcán Popocatépetl. ¿Qué te dice esto? Y esto ha pasado en muchos otros, en el Tungurahua, ha pasado en otros países. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Que esos seres aparentemente están trabajando sobre lo que nosotros no podemos remediar, Miguel. Ya, o nos estamos volviendo todos locos, o allí por Latinoamérica estáis todos zumbados y nos lo estáis contagiando, o realmente hay algo ahí muy potente que en esta parte del mundo nos quieren ocultar, o por lo menos no quieren darle la importancia que tiene. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que está ocurriendo realmente es que Latinoamérica como tal está volviendo el parteaguas cultural en el cual siempre se ha convertido y siempre ha sido. Pero por otro lado, recuerda que tenemos accidentes geográficos tan poderosos como pueden ser nuestras sierras, nuestras cordilleras, que son poderosísimas, las Rocallosas, que se convierten en la Sierra Madre Occidental y Oriental en México y que se vuelven el eje central de las montañas en Latinoamérica y que terminan siendo la cordillera de los Andes, es decir, la columna vertebral de nuestro continente. Y qué curioso que esta columna vertebral es atravesada por completo por el eje volcánico transversal que corre desde Japón, las Islas Kuriles, atraviesa Hawái y continúa por América, la parte en dos, de hecho por mi país, y después termina por ahí. La presencia de volcanes, la presencia de todas estas situaciones a nivel energético que representan las pirámides naturales, que son las montañas, las cordilleras, las sierras, y desde luego la infinidad de pirámides que tenemos en este lado del mundo, pues evidentemente son activadores que de alguna u otra manera están terminando de hacer su trabajo de una manera muy visible, y la presencia ovni siempre ha sido una constante de este lado. Entonces, yo creo que estamos haciendo testigos y protagonistas, Miguel, de una enorme ola de este tipo de encuentros, pero sobre todo de un despertar espiritual muy fuerte, que desde luego que empezó en Europa, sin duda alguna, pero que claramente en América como que se ha venido a refinar de una manera muy clara, muy abierta, y que pues hace que aquí en América exista un canal, por ejemplo, de televisión, como puede ser el Canal Infinito, en el cual trabajamos durante varios años, y que está dedicado exclusivamente a temas místicos, holísticos, paranormales, esotéricos, sin cortes comerciales de ninguna índole comercial, sino solamente que informan sobre estos temas. Esto nunca fue posible, y ahora es una constante, una situación muy normal que en televisión se hable de estos temas, como lo que ustedes tienen por ahí de Cuarto Milenio, que siguió a nuestro tercer milenio que tuvimos acá, y que allá, mientras que son programas, como el tuyo mismo, Miguel, que son programas que son legendarios por lo originales que son, aquí en América se convierten en constantes que prácticamente todas las ciudades de los diferentes países tenemos, cada cual situación local, porque hay tanto interés en estos temas, porque la gente está abierta. Es decir, tal vez como dices tú, nos estamos volviendo también muy locos, pero también es un hecho que estamos teniendo una herencia cultural muy grande de Europa, que empezó con estos temas, pero parece que en alguna forma se quedó dormida en esto mismo, mientras que en América fructificó de una manera impresionante. Ya, te entretengo dos minutos más, dos y media, una y media en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España. Los saludos a toda la gente que nos está escuchando desde otras emisoras que redifunden en este momento este programa. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Daniel, la Iglesia Católica está ya dispuesta a aceptar que hay seres extraterrestres, les van a cambiar el nombre a los angelitos, como antes decías. Vamos a poner otro punto más en la conversación contigo. En alguna parte de las investigaciones que he visto que has hecho, afirmas que hay ETs, seres extraterrestres infiltrados en los gobiernos. De hecho, es un tema que estamos tocando en estos momentos en México en la televisión, y ha sido sorprendente porque, para empezar, te tengo que contestar lo primero abundando en detalles. También está ahí en mis videos en espacioalternativo.tv. En esta colección de diferentes personas que me ha tocado entrevistar, también está alguien que es prácticamente contemporáneo y que acaba no tiene mucho tiempo atrás de haber dicho que los extraterrestres no están peleados con la religión católica y que incluso también habrían sido hijos de Dios y por lo tanto son nuestros hermanos. Y me estoy refiriendo a las declaraciones de el buen doctor Funes, que es el director de lo que se llama la Especola Vaticana, el Observatorio Astronómico del Vaticano, y nos dice José Gabriel Funes que estos seres están ahí, que tal como decía San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, también tendríamos que llamarles hermanos extraterrestres, porque también serían criaturas de Dios. No le crea ningún conflicto a la religión católica creer en extraterrestres. No es un pecado, vamos, también me lo decíamos, señor Balducci. Pero es importante que sepamos que a todos los niveles, no solamente religioso, estamos asistiendo a esta enorme apertura. Te lo vuelvo a decir, porque estamos claramente en vísperas de algo que podría ser un encuentro masivo. Recuerda las profecías mayas, recuerda todo eso, que de alguna manera vino a anunciarlo, y no solo a las profecías mayas, y que pues yo creo que son los hechos que nos están superando, Miguel. Creo que dentro de la agenda, no solamente del mundo extraterrestre, sino de la agenda de las personas responsables de alguna manera de indicarnos qué pensar o qué comer o cómo vivir o cómo hacer nuestra economía real, también está una situación que se les escapa de las manos, y es precisamente la presencia extraterrestre. Es algo que no pueden controlar de ninguna manera, por lo tanto tienen poco a poco que aceptarlo. Y ve que el cine cada vez se inunda más de películas de esta naturaleza. Claro, resulta que a veces los malos son ellos y no nosotros, que siempre terminamos salvando al mundo, el presidente de los Estados Unidos el día 4 de julio. Pues claro que esa es una desinformación total, pero que es un hecho que no se puede ya más ocultar el sol con un dedo, Miguel. Eso es un hecho definitivo, y mis investigaciones de tantos años pues sí me permiten apuntar hacia esto, que claramente somos visitados por personajes, como por ejemplo en el caso de Rusia, ya contestando a la segunda pregunta, en el caso de Rusia, este hijo ficticio que casi prácticamente nunca lo vas a encontrar en su iconografía, salvo en ciertas biografías oficiales del gobierno ruso, el hijo que nunca existió de Gorbachev, solamente encontrarás a Irina, pero no encuentras al otro hijo, cuyo nombre ya este buen amigo que tú conociste bien, Pedro Romaniuk, nos indicó que era Aldis, y que sería el verdadero transmisor de la perestroika, de la glasnost. O bien, recuerda la historia de este hombre, Valiant Thor, que allá por los años 70 tuvo la oportunidad de entrar en las Naciones Unidas sin necesidad de ningún pase, y que habría sido uno de estos seres extraterrestres que les indicó programas de gobierno y de política económica muy claros, y que fueron seguidos al pie de la letra. O el caso que nos presenta el buen amigo también ecuatoriano Jaime Rodríguez, del comandante Manju, en el cual este ser extraterrestre habría visitado a los diplomáticos peruanos, diplomáticos ecuatorianos en la embajada del Perú, si no me recuerdo mal, el año 1979, en el que este hombre pues bajó y les demostró su presencia, porque les mostró los ovnis, pero claramente los diplomáticos tuvieron miedo de poder subirse a estos objetos. O sea, estamos hablando de que verdaderamente estos seres están infiltrados de alguna manera, pero no infiltrados como el hombre de negro, el que va a decidir el destino de la humanidad o que va a matar a alguien, sino como personas que se acercan con sugerencias a estos hombres que son finalmente los que son responsables de las suertes de los pueblos. Recuerda las cartas que envió Eugenio Siragusa a su tiempo, este gran contactado italiano que ya falleció, al presidente Bill Clinton, y que le hablaba de la presencia de estos seres extraterrestres que estarían presentes en el tiempo de sus elecciones. Hoy, gracias al periodismo, sabemos que estuvo inundado de ovnis la nación americana cuando el presidente Clinton ganó, y después los mensajes que le transmitieron diciendo: ahora te toca a ti, tu trabajo es este, y trata de bajarle un poquito a la guerra, cosa que efectivamente bajó un poco dentro del mandato de William Clinton, pero que pues siempre nos va a quedar este punto de duda, Miguel, porque pues ¿cómo lo confirmas si estos seres no te vienen a firmar un protocolo, no hablan ante las televisiones? Yo creo que el día de mañana lo vamos a ver esto abiertamente, Miguel, y entonces tal vez más de una persona va a decir: wow, entonces era verdad, entonces tenían razón. Quizá, pero tal vez podría ser demasiado tarde. Quizá estemos dando, perdón, los primeros pasos. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Daniel, gracias, se te saluda, se te abraza. Estamos poniendo, esbozando algunos de los temas que seguramente vamos a seguir aquí en el programa. Fuerte abrazo. La página de contacto, repítela para si la gente quiere ingresar en ella. Claro, con todo gusto. www.espacioalternativo.tv, como en la televisión. Espacioalternativo.tv. Y ahí van a encontrar todos estos testimonios completamente libres. Los van a ver, los van a poder entender. Y serán ustedes que van a sacar sus propias conclusiones. Y te agradezco mucho la invitación, querido Miguel. Y sigue adelante con estos programas tan valiosos que hacen. Te vemos dentro de poco allá por México. Fuerte abrazo. Y lo mismo para vos. Cuernavaca, en México, nos vamos al DF, al Distrito Federal, donde está el segundo de nuestros invitados, Johanan Díaz. Buenas tardes, buenas noches, Johanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte desde la Ciudad de México. También para mí, reportero de Tercer Milenio, un programa que hace nuestro compañero Jaime Maussan, allí ¿en qué canal? Es a través del Canal 4 de Televisa. Canal 4 de Televisa, y eres conductor de un programa que se llama Realidad Punto Cero. Efectivamente, es uno de los programas, uno de los primeros programas que en la República Mexicana comenzó a transmitirse vía internet, y que después, bueno, salta y entrevista a cuanta persona hay en referente al tema de los no identificados en cualquier parte del mundo, y esto gracias pues a la magia de la tecnología, en este caso vía internet, y eso es pues el plus que tiene este programa, porque en cuestión de segundos podemos estar enlazados pues para conocer el sentir, el pensar y sobre todo las investigaciones que estén realizando en ese momento sobre un caso, sobre un acontecimiento importante que haya pasado a lo mejor horas antes o días anterior a esa llamada, Miguel. Algo que está ocurriendo esta noche, estamos enlazados, conectados, en contacto con un montón de otras emisoras en diferentes partes del mundo y a través de otros programas de internet difundiéndose este espacio en blanco. Johanan, te invito a escuchar una pequeña introducción que tenemos preparada y nos vamos a hablar de casos que ha habido en México, ¿te parece? Muy bien, claro que sí. Vamos con ello. Nuestra siguiente parada será en México, un país acostumbrado desde hace tiempo a la presencia en sus cielos de esos extraños ingenios volantes. Desde la misma ciudad de México DF, los habitantes están acostumbrados a ver extrañas esferas que las sobrevuelan, incluso a muy baja altura. Y en los últimos tiempos las cosas se están acelerando y los avistamientos se están complicando. Lo que se ve ya no son tan solo esferas, sino cruces voladoras, esferas de varios tamaños, ébanis y hasta flotillas enteras en formación. El mismo ejército mexicano se ha interesado por el asunto, emitiendo comunicados oficiales. Eso sin olvidar los últimos acontecimientos ocurridos en algunos lugares mayas, donde extraños púlsares eran emitidos hacia el cielo. De todo ello nos hablará nuestro siguiente invitado. Una y 39 en las Islas Canarias, hoy haciendo radio en vivo, radio diferente, conectados con muchos lugares de este planeta nuestro. Me sale difícil decir tu nombre, Johanan. ¿Lo has escuchado? Sí, muy interesante ese intro. Sobre todo, ¿sabes por qué, Miguel? ¿Por qué? Porque a partir de 1991 se da en la República Mexicana una cultura por voltear hacia el cielo. ¿En busca de qué? De objetos extraños, de objetos anómalos que eran reportados décadas atrás por persona de toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Yucatán, pero quienes se quedaban solamente el yo vi, me pareció ver, visualizar algo extraño. Llegamos a 1991 y la gran diferencia después de ese 11 de julio de ese mismo año que se da el gran eclipse solar, es el hecho de que las personas tenían ya en sus manos cámaras de video, muy rústicas, muy rudimentarias, pero eran las primeras cámaras de video. Y gracias a esas primeras cámaras fue posible obtener los primeros videos ya de objetos voladores no identificados, que en ese caso ese 11 de julio del 91 fue el clásico platillo volador mientras se desarrollaba ese gran eclipse. Del 91 al 2010 son miles de videos que se tienen en este momento. En primera instancia eran esferitas, después eran luces, puntitos, pero conforme fueron avanzando los meses y las personas hubo más interés, ya no eran solamente una sola esferita, eran conjunto de esferitas de las denominadas flotillas ovni. Uh-huh. Después también fue avanzando los meses, llegamos al asunto de los ébanis, llegamos al asunto de los objetos triangulares. Espera, vamos. Llegamos a los clásicos platillos. Vamos por partes, si te parece. Déjame que no he dicho que llevas una columna que se llama Enigmas del periódico El Universal Gráfico. Aparte de conductor de este programa, eres profesor de periodismo y publicidad en la universidad, ¿verdad? Así es, exactamente, en la Universidad de TAC, acá en la República Mexicana. O sea, no estamos hablando con un personaje alucinado, aunque todos estamos alucinados a estas alturas, ¿verdad? Dime una cosa, yo cuando estuve en México, de hecho volvemos este verano, porque nos parece un país fascinante México en este momento, había mucha gente que salía de las oficinas en la zona rosa y todas esas zonas de por ahí, en el centro, a ver, decían el OVNI de las 6. Y lo curioso es que salía, se veía, es una pequeña bola que sobrevolaba los edificios a muy baja altura. Increíble lo que está pasando en el DF, ¿no? Así es. pero mira, mucho se habla en torno por qué tantos avistamientos en el Distrito Federal o por qué tantos avistamientos en México. Y el asunto es retomar esta parte que te mencionaba, Miguel, de 1991. Las personas voltearon hacia el cielo, se maravillaron con lo que encontraron, y desde el 91 al 2010 continúan decenas de personas captando con sus cámaras fotográficas, ahora ya con los dispositivos móviles, ahora ya es con el celular. Tanto captan foto como video, y eso es lo que se está presentando constantemente, y es lo que quizá en este momento para las personas que nos escuchan allá en tu país, Miguel, a lo mejor salir con una cámara de video y observar el cielo, y seguramente se van a encontrar con algo. ¿Por qué? Porque se van a maravillar de lo que puedan estar sobrevolando en ese momento, y en México fue exactamente lo que sucedió. Muchas personas se interesaron en el fenómeno y dijeron, bueno, ¿de qué manera puedo ser testigo de la presencia de un objeto extraño? Ah, pues vamos a vigilar el cielo. Y de ahí surge un grupo denominado los Vigilantes del Cielo, que ya actualmente son los cazaovnis, han cambiado este nombre, y que son las personas que constantemente están aportando videos de toda índole, y lo más importante es que en algunas de las ocasiones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha logrado captar en su radar la presencia de estos objetos. Sin embargo, también hay videos tan importantes como el OVNI Expulsor de Esferas, que fue videograbado el 22 de mayo del año pasado, del 2009, donde vemos a un objeto aparentemente cilíndrico, que en la parte media está girando algo, y de repente del lado izquierdo comienzan a salir cerca de 100 esferitas, y del lado derecho comienzan, segundos después, infinidad de esferas a salir. Lo más interesante de este video, Miguel, es que fue captado por dos personas que no se conocían a la misma hora desde distintos lugares, pero siempre, siempre captando los movimientos y las evoluciones que estaba realizando este objeto. Inmediatamente nos enlazamos con la gente del aeropuerto para saber si ellos habían tenido algún tipo de reporte, y simplemente nos dijeron, señores, si esto hubiera estado unos kilómetros más hacia la ruta, que en este caso es la ruta San Mateo que llega directo, la ruta aérea San Mateo que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hubiera provocado un accidente con los aviones que estaban pasando en ese momento. Ya, increíble. Evanis, ¿qué son los Evanis? Cuéntanos. Son las entidades biológicas anómalas, y se le pone a estos objetos ese nombre porque se comportan como si fueran un ser vivo, pero estos seres vivos, o aparentemente seres vivos, son videograbados por lo regular, en primera instancia en el Distrito Federal al sur, y era entre las 8 y las 10 de la mañana de los días domingos, nada más en ese día, nada más en ese horario. Pero conforme fue avanzando los meses, ahora no solamente se están reportando en el Distrito Federal, sino se están reportando ya en Guadalajara y en otros estados de México, y también en Inglaterra, también en Estados Unidos, y hay otros países quienes están reportando ya este tipo de manifestaciones. En primera instancia se dijo que se trataba de globos. El equipo de Tercer Milenio hicimos un estudio comparativo para determinar, porque bueno, eran muchas las voces que se pronunciaban de que esto era, pues, eran globos. Dijimos, bueno, está bien, vamos a determinar, entonces vamos a comprar globos, vamos a contratar a una empresa que se encargue de hacer el entramado de los globos, y los dejamos ahí. Bueno, este asunto nos costó $1,200, que en una mañana de domingo se dejaron ir. El entramado en total nos tardó 2 horas y media, bueno, a la empresa le tardó 2 horas y media, se dejan ir, hacemos el estudio comparativo con los videos, hubo 2 cámaras profesionales, más aparte todo el equipo de los Vigilantes del Cielo estuvieron desde sus casas videograbando el objeto. ¿Cuáles fueron los resultados? Vemos a los Evanis, que es una especie como de un gusano o como de una serpiente voladora, que en determinado momento empieza a mover lo que podríamos decir que es la cabeza, y de repente comienza a salir de ese mismo objeto grande esferitas, puntitos, vemos cómo empiezan a caer, sin deformarse el objeto más grande. Y siempre, siempre que hay un video de un Evani, siempre vamos a ver un objeto muy luminoso que le han denominado el centinela. El centinela, aquel como que lo está cuidando, que lo está guiando, que lo está llevando de un lugar para otro. Eso es los Evanis. Ahora, en el estudio comparativo, lo que hicimos nosotros con los globos, es soltarlos con varias cámaras de video en varios puntos del Distrito Federal. Y la conclusión fue que no pudimos reproducir los cambios de colores que había entre los Evanis y los globos. Uno. Dos, no se pudo reproducir que hubiera un centinela. Y tres, que la expulsión de esas esferitas que hacen los Evanis, tampoco nosotros lo pudimos reproducir. Por lo tanto, la conclusión fue que tanto los Evanis no pueden ser considerados globos por esto que te acabo de mencionar. Ahora, se entrevistó también a personal del aeropuerto. Nosotros siempre estamos en constante comunicación con la gente del aeropuerto y esto nos permite validar en muchas de las ocasiones los avistamientos que se dan en Ciudad Capital. ¿Esto con qué finalidad? De tener todos los elementos para que las personas puedan sacar sus conclusiones en torno pues a este asunto de los no identificados, pero siempre con personas que saben sobre este asunto, con personas capacitadas y personas que están en directo con el radar para que nos den todos los elementos necesarios. En ese día, ese domingo, no se tuvo reporte de o lectura en radar de estos objetos. Quiere decir entonces, una, que puede ser que los Evanis estén a 10.000, 20.000 o 30.000 pies de altura y que los globos no se pudieron subir a esa altura. ¿Por qué? Porque al momento que el plástico de los globos se enfría o se congela, revienta. Y si revienta, entonces el vuelo del Evani se interrumpe. Y eso fue precisamente lo que vimos, y que todo se grabó con varias cámaras y que fueron, te repito, Miguel, las conclusiones que no se pudo reproducir el movimiento ni el actual de estos Evanis. Evanis, un nuevo concepto que no controlábamos mucho por aquí. Te tengo casi que despedir en un minuto. Hubo otra noticia que hablamos con Jaime Maussan, un extraño pulsar que salía de una pirámide en Chichen Itza. ¿Hay alguna novedad? ¿Las pirámides pueden ser señales hacia el cosmos, hacia el espacio? Mira, está todavía en proceso la investigación. De hecho, ya se mandaron a analizar esas fotografías tanto a Italia y aquí al norte de la República Mexicana, y bueno, se concluye que no son manipuladas, no hay ningún tipo de manipulación en esas imágenes. Y lo más importante ahí es de que, bueno, una de las hipótesis de trabajo es de que es el reactivar de las zonas arqueológicas en mi país. Y hay que recordar que en este caso la zona maya es una de las más importantes, y también como hipótesis de trabajo puede ser quizá que se estén reactivando por el asunto del 2012, que no tiene nada que ver, y reitero, no tiene nada que ver con el asunto ni del fin del mundo, ni de siete profecías, que se aseguran muchas cosas fantásticas y extraordinarias, y que ahora son varios los investigadores de la cultura maya quienes se están pronunciando en mi país para decir, señores, las siete profecías mayas no existen. Señores, el fin del mundo no va a llegar, es simplemente un cambio de conciencia en los seres humanos. Te agradezco tu intervención, que hayas estado con nosotros, te emplazo para otro programa, Yohanan, y forma de contacto contigo, página web para que nuestros oyentes puedan conocer. Es un blog, es www.yohanandiaz, es YOHANANDIAZ, Díaz con Z, .blogspot.com. Ese es el blog de un servidor para todas las personas que deseen entrar en comunicación conmigo, y ahí estamos publicando constantemente entrevistas que hacemos a todas partes del mundo, y desde luego la columna que tiene un servidor en el periódico El Universal Gráfico, y que déjame decirte, Miguel, y que me da mucho gusto, que es la única columna que hay en el centro de la República Mexicana que aborda el tema de los ovnis y que tiene una aceptación y que tiene cerca de 30.000, 40.000 lectores al mes, y eso me da mucho gusto, de verdad. Como nos gusta. Gracias por haber estado con nosotros. Te veo en México dentro de nada, el mes de agosto, que estaremos por allí si Dios quiere, ¿vale? Muy bien, Miguel, pues un gusto saludarte, y de verdad, cuando estés acá en México, nos ponemos en contacto, y hay que armar algo importante para que conozcan también la gente pues todo tu trabajo y todo lo que has hecho también sobre el asunto del 2012. Gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos, Miguel, hasta luego. Hasta pronto. Una y 51 en las Islas Canarias. Seguimos de México, nos vamos hasta Perú. Hay un nuevo invitado esperando, pero antes, escuchar esta introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Muchos de los investigadores más avanzados están convencidos de que el ser humano tiene un pasado que tiene mucho que ver con los extraterrestres. Desde hace tiempo se vienen elaborando teorías acerca de ellos. Dicen que la vida en la Tierra llegó de las estrellas, a bordo de un meteorito, que cual espermatozoide preñó el planeta de lo que luego sería la vida. Eso sin olvidar que a lo mejor ese eslabón perdido de la cadena evolutiva, ese que produjo el salto hasta el hombre inteligente que hoy conocemos, fue producido por una intervención de seres extraterrestres, lo que hemos conocido como los dioses de la antigüedad. Para hablar de este fascinante tema, nos iremos hasta Perú, donde nos espera nuestro invitado. Ya saludamos en Lima, Perú, Marcos Barraza. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, un fuerte abrazo y muy buenas noches a tu auditorio desde este lado del mundo. ¿Cómo les va? Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente, creador de la página Nuestro Pasado Extraterrestre. Colaboras en Telemundo, en Miami y en otro montón de lugares. Y tu página es la más visitada en castellano de todo el mundo. Exactamente, es la página más visitada en internet en lengua española, siempre sobre la temática ovni extraterrestre, lo cual no quiere decir, Miguel, que sea la página más fidedigna ni la mejor necesariamente, sino que existe un interés latente sobre el tema y la gente quiere leer e informarse cada vez más sobre estos temas, ¿no? Ya. ¿Cómo están las cosas allí en Perú con este asunto? Muy bien. En cuanto al tema, siempre Perú es un lugar bastante conocido, tiene muchísima historia, mucha data sobre avistamientos, sobre la casuística, sobre el fenómeno ovni, sobre el aún mal llamado fenómeno ovni. Tú sabes que Perú es un lugar que tiene lugares muy espirituales, muy místicos, personas que dicen que ven cosas, que aparecen cosas. Espera, me acuerdo de una película de Shirley MacLaine que estaba rodada allí, que había incluso lugares donde se podían ver a los ovnis así de una forma como en directo, como directamente. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Existen personas que dicen que manejan links, que tienen estos tipos de contactos, que programan incluso los contactos, cosas que parecerían a estas alturas del partido pues muy difíciles de creer o de digerir, pero que vistas bajo la lupa y siendo parte de experiencias muy cercanas, la verdad, Miguel, son cosas muy difíciles de explicar y más aún más difíciles de compartir con el auditorio, sobre todo. Ya, pero no me dirás que hay mucha gente zumbada en este asunto, ¿eh? Definitivamente que sí. Ya, tratamos de esta noche, bueno, y casi siempre a lo largo del trabajo que estamos realizando, de aportar datos que sean medianamente serios por si fuera cierto esta historia. El último suceso que haya ocurrido en Perú con respecto a estos seres, cuéntanos. El último avistamiento importante que ha habido ha sido en agosto del año pasado en la ciudad de Tacna, en frontera con Chile. Un avistamiento masivo, llamémoslo así, ya que cientos de personas fueron testigos de un par de esferas a muy baja altura, en un avistamiento que se dio al promediar las 11 de la mañana. Y pues lógicamente, analizando los videos y todo el material que nos hacen llegar a nosotros, pues no se trataría ni de globos atmosféricos, ni de fenómenos ópticos, sencillamente, dejémoslo así, fenómenos aéreos anómalos, muchos temas que investigar. De ahí a decir que estamos hablando de naves extraterrestres, te vuelvo a repetir, Miguel, hay muchísimo tema que investigar, que ver. Sin embargo, también no te puedo dejar de mencionar un suceso que ocurrió en marzo del año pasado, el 31 de marzo del año 2009, con una persona muy conocida por allá por España también, que se llama Sixto Paz, en donde él convocó a distinta prensa de distintos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Argentina, Costa Rica, y todos fuimos testigos de algo que es muy difícil de explicar. Todo el informe lo tengo publicado en la página web, y son cosas que, como te volví a decir al inicio de esta entrevista, no podemos ver, podemos ser testigos, pero de ahí hacer afirmar que estamos hablando de un contacto extraterrestre, la cosa es más compleja, ¿no? Ya. ¿Tú estuviste en esa reunión que organizó Sixto Paz? Sí, exactamente, fui testigo. ¿Qué visteis? Y como lo he dicho en sendas entrevistas de televisión, de radio, por todas partes del mundo por donde me desplazo, yo puedo dar fe de que sí, efectivamente vimos algo, sí, efectivamente apareció algo, quizás no en las horas señaladas, pero hasta en dos oportunidades fue un avistamiento contundente, y la mejor descripción que yo te puedo dar, y un poco parafraseando el título del blog, es Nuestro Pasado Extraterrestre, creo que no existe mejor definición para decir que es como fuego en el cielo. Es la mejor descripción que te puedo decir, ya que era de noche, era muy avanzado, no estaba la luna en ese lugar, no se puede describir, quizás por los espectros de luz que manejamos, los rangos de visualización que tiene el ojo humano, mil cosas que hemos tratado de analizar. Sencillamente lo que vimos ahí, lo que captaron las cámaras, acabo de presentar un informe muy importante que se va a transmitir en Telemundo en los próximos días, en todo Estados Unidos, en NBC, sobre este caso específicamente, para tratar de dar a entender que definitivamente hay gente que es probable que se maneje estos links y estos contactos de que dicen, ¿no? Marcos, vamos a tener que hacer una mínima pausa para los servicios informativos. Te quedas un ratito más para después, ¿vale? Por supuesto que sí, Miguel. Que sí. Dime una cosa, ¿nuestro pasado es extraterrestre? Es decir, ¿tenemos orígenes extraterrestres en 30 segundos, un minuto? Por supuesto, desde tiempos inmemorables el hombre tiene un origen extraterrestre 100%. Ya lo hablamos después. ¿Me dejas así con la miel en los labios? Claro que sí. De tu página, para que la gente vaya, mientras tanto, en este momento que vamos a hacer esta mínima pausa, conectando contigo y conociendo y alimentando para que sea la web con más presencia en castellano. La página es www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Te dejo ahí descansando un segundito, enseguida retomamos la conversación. 2:58, le dan noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, esta noche haciendo radio diferente, conectados con diferentes partes del mundo, hablando de algunas cosas que sorprendentes, o estamos todos locos, o igual hasta tienen razón. Volvemos enseguida, tenemos que irnos a Miami, a Estados Unidos, nos vamos hasta Argentina, hasta Colombia, y hay muchas más cosas todavía para contaros. Pero os dejamos un pequeño fragmento, ¿y si fuera cierto todo esto? Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? A lo mejor hasta tienen razón. Llega la noticia, como os digo, a las 3. Podéis seguir con nuestro concurso 900-137-137, teléfono gratuito de Radio Nacional de España. No te olvides, esto es Radio Nacional de España, el único lugar desde donde se podría hacer una idea como esta. No os vayáis, que enseguida regresamos con muchas más cosas. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Retomamos nuestro segundo tiempo de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche acariciando una vieja idea, conectados con muchos lugares en el mundo, hablando de un extraño fenómeno, el fenómeno de los extraterrestres aquí en el planeta. Hemos estado en México, en el DF, en Cuernavaca. Ahora estamos en Perú con otro de nuestros invitados. Marcos, ¿sigues por ahí? Mira, aquí sigo. Bueno, nos vas a tener que contar esas pruebas de ese pasado extraterrestre. En breve nos vamos hasta Miami, en los Estados Unidos, volveremos a Colombia y seguramente hasta Argentina. Hay una rueda, un montón de lugares que están remitiendo este programa. Los saludos para todos ellos. Radio Diferente aquí en Radio Nacional. Y hay división de opiniones, Marcos, te informo. Tenemos diferentes sistemas de comunicación y he de decirte que quizá por aquí, por Europa, por España, las cosas no... Quizá tú estés dando un poco la visión más concreta, ¿no? El fenómeno existe, evidentemente, pero no se puede decir que sea un fenómeno extraterrestre porque no tenemos pruebas de ello, ¿verdad? Correcto, definitivamente, ¿no? Pero siempre tratando, a pesar de que el blog se titula Nuestro Pasado Extraterrestre, mucha gente me ha dicho que hay que cambiar el nombre de ese blog, hay que ponerle Nuestro Presente Extraterrestre. Realmente se trata de tener un poquito de perspectiva. No se trata de querer ver cosas donde no las hay, ni tratar de ser tan pasionista sobre el tema, Miguel. La cosa es tratar de entenderlas como un poquito. Hay muchos eslabones, muchas cosas que no cuadran en la historia no está bien contado. tal como escribió el conocidísimo escritor Eric von Däniken en 1974. Espera, lo vamos a tener, ¿no? Déjame que te diga una cosa, lo vamos a tener la semana que viene aquí en el programa, en exclusiva. Exactamente, vi el anuncio en la página. Sí. Recuerdos del futuro, ese libro famosísimo. El pasado y los recuerdos pues no están tan distanciados de la época actual si lo vemos bajo la lupa, Miguel, para aquellos que exigen pruebas tangibles o para aquellos que no las quieren ver necesariamente. Todos tienen que tener un poquito de perspectiva sobre este tema. Es irnos a la historia, toda la historia está a disposición de todos nosotros, es cuestión de sentarse a leer, no tan solo ver lucecitas, esferas, objetos y caer en presunciones, ¿no? Si nos ponemos a pensar realmente, quizás los dioses del pasado vendrían a ser los astronautas del presente. Podemos navegar un poquito por el lamaísmo antiguo, leyendo los escritos del Kanshur, los dioses antiguos que significaban, los escritos del Mahabharata, estos textos sagrados indios, cuando hablaban de los vimanas antiguos, que eran estos vehículos celestiales, los escritos del Gilgamesh, este héroe babilónico, un libro escrito antes de la Biblia, en texto sumerio, este hombre que era mitad dios, mitad hombre, o los quizás más recientemente los textos conocidos hoy como apócrifos, escritos encontrados en Qumran con más de 2000 años de antigüedad, que hablan también de los hijos del cielo. Son testimonios, son pruebas que nos dejaban los antiguos. Si te quieres ir a pruebas que puedes ver en cualquier museo, en cualquier enciclopedia, por favor, dame una base. Sí. Encontramos relatos. Podemos empezar con los relatos sumerios en la antigua Mesopotamia, Eridu, hablando sobre el tiempo de gobernación de los antiguos reyes. Estamos hablando de la antigua Mesopotamia, donde figuraban pues Ur, Lagash, Nippur, estas ciudades muy antiguas. ¿Cómo te explicaban que estos señores podían vivir cientos de miles de años incluso? Podemos ver a seres, a deidades, a figuras espirituales que están por todo el mundo, muchos de ellos con una particular y extraña similitud con los modernos aliens que hoy en día asociamos, ¿no? Los encontramos en México, en la isla de Tiki, en Japón, algunas figuras más de esta época maya en México, y es conveniente poner especial atención aquí, puesto que si nosotros entendemos el arte como una forma de testimonio antiguo de que nos dejaron los antiguos, entendemos que quizás la forma más primitiva de arte es la representación naturalista o el naturalismo. La abstracción es un concepto muy moderno, es muy posterior. Ellos tallaban, dibujaban, pintaban lo que veían, Miguel. Eso es lo que tenemos que nosotros tener, tenemos que tener muy en claro. Figuras en oro encontradas en Kiev, en Rusia, o las muñecas cachinas de los indios Hopi en Estados Unidos, con este casco que nos haría pues recordar o pensar que quizás podrían tratarse de escafandras de traje, ¿no?, espaciales, o quizás esto que se encontró en el 52 en Brasil, los indios Kayapos, que hablaron de un día de un visitante que llegó que se llamaba Beb Cororoti. Es un tema muy bonito, que vestía un traje que lo cubría de pies a cabeza y que montaba en la mano un cop, era una arma que lanzaba rayos, y después, años después, desapareció en medio de nubes y rayos, ¿no? Es recién en el año 61 cuando la NASA da a conocer por primera vez los trajes de la nueva generación de la carrera espacial, estos trajes que conocemos ahora como trajes espaciales, ¿no? Según la arqueología moderna, estas figuras demuestran, incluso en México, si te quieres ver, también de la misma manera, los mayas, el jugador de pelota en maya también tiene este casco antiguo, y parecería que tuviera incluso una manguera colocada en el casco que parecería que respirara por ahí, ¿no? Yeah. El planeador de Saqqara es una evidencia, las figuritas estos que parecen insectos, yo lo he visto en el Museo de Oro en Bogotá, que dicen que son insectos, representaciones, y no son más que figuras aladas, son dispositivos aeroplanos que tienen toda la aerodinámica del ala por encima del fuselaje, la cola de baja, la cola vertical, una serie de argumentos que uno puede encontrar sencillamente en internet, y con un poco de perspectiva comenzar a considerar quizás que pues estos antiguos, nuestros antepasados, de repente hasta sabían volar, ¿no? Quizá el más famoso de todos es el señor Pakal en Palenque, en México. Podríamos considerar que de repente él estaba abordando una cápsula espacial, una cosa así. Es decir, hay evidencias, restos de nuestro anciano futuro que están por todos lados. Yo creo que es tener cuestión de, como te dije hace un minuto, tener un poquito de perspectiva y ojos para ver y convencernos un poquito de que quizás la historia no está bien contada del todo, ¿no? Marcos, he de agradecerte que hayas estado con nosotros. El tiempo se nos termina. Yo te emplazo para hablar más extensamente del asunto, ¿te parece? Encantado, que sí, claro que sí, Miguel, y felicitarte públicamente por esta iniciativa. Éxitos y a tu disposición. ¿Sí? Muchas gracias. Dinos y recuérdanos la página para que podamos seguir visitándola. Por supuesto, www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio. Te veo dentro un poquito. Muchas gracias. Chao, chao, Miguel. Y 13, a toda prisa, seguimos viaje, nos vamos hasta Miami. Allí está nuestro siguiente invitado, pero antes os damos una pista de lo que vamos a hablar con él. Otro de los temas básicos en el tema que esta noche nos ocupa es el de los abducidos y contactados. Se cuentan ya por millones los seres humanos que en todo el planeta han tenido encuentros con extraños seres que ellos llaman venidos de las estrellas. En el campo de la denominada ufología, se llama abducción al supuesto acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. En cuanto a los contactados, han sido muchas las personas que afirman haber tenido contactos con seres venidos del espacio. La lista se haría interminable. Desde Orfeo Angelucci, italiano que mantuvo contacto en los años 50 con seres pertenecientes al Consejo Galáctico, pasando por George Adamski, quien en los años 50 se contactó con seres provenientes, presumiblemente, del planeta Venus. Eugenio Siragusa fue uno de los más famosos contactados en los años 60. Se contactó con diferentes seres extraterrestres como Ashtar Sheran y Takar Adoniesis. Otro fue el suizo Edward Billy Meyer, que empezó sus contactos desde niño. Sus comunicantes procedían de las Pléyades. Hasta los más modernos, por todos conocidos como Sixto Paz Wells o Giorgio Bon Giovanni. Nuestro siguiente invitado es un experto investigador y tiene mucho que contarnos. Nos vamos hasta Miami para hablar con él. Y desde España a las 2:15 de la madrugada saludamos a nuestro siguiente invitado, Rodolfo Morales, el profesor Morales. Buenas noches, buenas tardes para ti, Rodolfo, ¿cómo estás? Un placer grandote de estar con toda esta audiencia que tú tienes y esa trayectoria tan linda que siempre has plantado un punto en este campo tan misterioso de los ovnis. Un placer estar en tu programa. También para nosotros que lo estés. Decir que eres un experto, que llevas muchos años, trabajas en Univision Miami, haces también, llevas divulgando mucho tiempo estos temas, ¿verdad? Hace 16 años que tengo un programa de 6 horas continuadas. ¿6 horas? 6 horas y media, es el más extenso de los Estados Unidos y el primer lugar que estamos con una audiencia increíble en español. Ajá, cómo me alegro. Y parte de tus trabajos tienen que ver con el tema de los contactados. Has escuchado esa introducción e investigas. No me negarás que quizás sea de los argumentos más difíciles de poder sostener, ¿no? Eso de que alguien te diga que ha sido abducido por extraterrestres o de que está en contacto con extraterrestres. Bueno, lo que pueden hacer, y esto es muy importante, recuerden que siempre para poder introducir en un conglomerado de gente una idea nueva, la propia mente cierra la posibilidad de cosas nuevas. Para mí, yo les pediría a la audiencia que entre en la página profemorales.com. Y ahí van a tener aproximadamente un año y medio de programas de 6 horas, las regresiones hipnóticas y las que llevé a todo el mundo. Fui el que llevé todas esas técnicas a muchos países latinoamericanos. y en español creo que no hay otra persona que se encargue de estas investigaciones. ¿Y en relación a qué? A que creo que es un campo tan fascinante. Están las regresiones, pueden escucharlas. Si la pueden escuchar por la página o la podíamos transmitir cuando tú quieras. Sí, seguramente en la segunda, no ahora, en la próxima contacto que tengamos, que tengo muchas ganas de hacerlo contigo, para entrar más en detalle, podamos escuchar algunos de los casos que has investigado, incluso con esos testimonios en el programa. ¿Te parece? Me parece magnífico. Pero dime, ¿tú tienes pruebas de que después de tantos trabajos, tantas investigaciones, de que realmente, es decir, se sostiene que hayan estado en contacto con seres extraterrestres, o puede ser una fabulación o cualquier otro tipo de contacto con otras entidades? ¿Qué crees? Bueno, aquí yo creo que tenemos que plantear dos cosas diferentes. Una es como pedir permiso para ver si lo que digo es verdad o no. Otra es lo que estamos percibiendo de aquí, de los Estados Unidos, una división entre las distintas áreas en la investigación extraterrestre. Por ejemplo, la parte inglesa con la parte en español, la parte en inglés con la de español, estaban como totalmente descomunicados. Ahí tenemos una sola persona que estaba trabajando, el doctor Sánchez Osejo, ¿sí?, que hace la conexión del UFO Center de Miami. Le conocemos. Y, por eso, y realmente con él hemos trabajado desde hace años en el campo mental, en la parte mía, y en la parte física de las investigaciones que hacen desde el punto de vista tradicional de la investigación OVNI. El campo particular, en este campo, yo no voy a preguntarle a alguien si me cree o no. Lo importante es la estadística. Yeah. Y la estadística determina, y ustedes van a escucharlo, o pueden, cuando entran a la página lo van a escuchar, que aquí nada está preparado. La mayoría de los abducidos, hay dos clases de personas que son llevados por estos seres de distintos niveles de la galaxia. Y esto es lo más sorprendente. Muchos de ellos son parte de ello. No tienen conciencia en la mente animal humana, pero sí en el inconsciente son parte de este tipo de envíos de seres, de almas, como para que puedan entenderlo, para no mezclarlo con las religiones ni con el misticismo, que están tomando un cuerpo humano en este momento, pero no son conscientes que dentro de ellos hay una historia que viene de, para más o menos aclarar, de un futuro nuestro. De un viene de un mundo paralelo al nuestro. ¿De un futuro nuestro, pero, o de un mundo paralelo? Claro, porque nosotros podemos decir, hay seres que están mucho más evolucionados y están a la misma época en que estamos existiendo, pero hay otros seres que vienen de un futuro al pasado, porque ya podemos estar determinando que los viajes de la conciencia es la nueva área en que se va a abrir, y que está abriéndose, ya lo estamos difundiendo de esta manera, y no hay ningún problema en mandar una conciencia al pasado, al paralelo, a un universo paralelo, o mandarla al futuro. No me digas. Esto lo van a ver, se van a ustedes a quedar sorprendidos los diálogos que se puede tener a estas personas. Un ejemplo solo, te lo estaba comentando hace un ratito, que cuando entré para poner dentro de las investigaciones de la psicología nueva, es los niños imaginarios, me he encontrado con cosas extraordinarias. Muchos de estos niños imaginarios no son tal niños imaginarios. Déjame aclarar un segundito. Niños que juegan con amigos que ellos llaman imaginarios, que no ve nadie. Correcto. Y que ellos hablan como si fueran su presencia, ahí la tuvieran claramente, ¿verdad? Sí, tú lo vas a ver. Hay muchos de la familia, de todo en Europa, es muy común eso. Acá en Latinoamérica también, que decir, mi hijo hablaba con alguien. Sí, sí, sí. Y yo no lo veía, pero estaba hablando con alguien, se entretenía hablando con alguien. Ajá. En términos generales, en los Estados Unidos más todavía, porque los niños viven aislados, no viven en conjunto, como viven en otros países latinos. Entonces crean esta imagen para sentirse acompañados. Pero por casualidad, entre comillas, no hay ninguna casualidad, y yo lo digo porque no hay casualidad, esto fue preparado. Me encontré, por ejemplo, para darle una de las tantas, ya de golpe, para no andar con vueltas, un niño de 2 años y medio que la madre veía que conversaba en el cuarto con alguien, pero no intervenía. Así que esta mujer, que aparentemente parecía que aceptaba esa forma de este niño. A los 11 años y medio lo pusimos en regresión por primera vez. Aquí recién empezaba todo esto en los Estados Unidos. Y cuando lo regresamos a los 2 años y medio, ese compañerito imaginario no era tal imaginario, en un ser de 2 metros, plateado, era el compañero de él, de el futuro que lo hicieron reencarnar en el pasado, y vamos a tener el diálogo. Hay 8 horas de diálogo, así que tienen ustedes para entretenerse, para ver la maravilla que este niño de 2 años y medio habla de los de las diferentes áreas del universo y cómo yo puedo entender, me enseña a mí qué significa todos esos campos que para mí era neófito y no entendía nada. No me lo quiero perder. Desgraciadamente no tenemos más tiempo ahora, pero te emplazo para dentro de poquito con ese audio. Déjame que lo escuchemos, que lo trabajemos y hablamos de ello. ¿Te parece? Me parece extraordinario. Y yo te lo voy a pasar. Y esto es, digo, es un campo tan fascinante que vuelvo a repetir. Ellos no, de las conclusiones que te puedo dar para anticiparnos, sí, ellos están aquí. Ellos están aquí. Casi nada. 3 y 23 aquí en España, 2 y 23 en las Islas Canarias, en la península, y 2 y 24 en las Islas Canarias. Te saludo. Te veo dentro de un poquito en Miami. Tenemos un viaje pendiente por ahí y vamos a contar muchas cosas. Tenemos muchas cosas que hacer juntos, ¿te parece? Ah, acuérdate que tenemos nosotros este miércoles, sí, que viene. Sí, vamos a entrar en ese programa una tuyo. Una entrevista va a estar en mi programa y todos los miércoles van a estar todos los miembros fundadores, que sería el sábado, salen el sábado a la madrugada. ¿Sí? Van a estar en todos los socios fundadores de todas estas radios nuevas que tú y Jorge tenían en mente, que cuando se los propuse a Jorge ya está armado. Perfecto. Y que ustedes son, todos somos, acá no hay protagonista por nadie, todos están en la lista de invitados y ya tengo esa gran virtud y ese gran esfuerzo que has hecho tú de tantos años y Jorge, y creo que ya está armado. Tú hablamos contigo y con Jorge. Perfecto. Ayer. Jorge, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Sí, déjame que te salude un segundito y nos vamos con él. Jorge. Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Ay, saluda si quieres al profesor Morales, que nos vamos. Hola. Rápidamente contigo. Hola, profe, un abrazo grande a la distancia. Jorge, yo, pues, gracias, y con ustedes me siento tan bien porque realmente la labor de ustedes, tú de 24 años y de nuestro querido allá en España, debe ser como 30, 40 años, yo creo que uno se siente bien cobijado. Fuerte abrazo, no me eches tantos años, nos vemos prontito, profe. Un abrazo grandote y te espero en casa. Si Dios quiere, te veo prontito. Están entrando ahora desde China otros oyentes, sigue nuestro mundo parpadeando. Jorge, un segundito, quédate ahí y escucha esta introducción. 3 y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias, ahí vamos. Nuestro siguiente destino está en Argentina, concretamente en la localidad de Capilla del Monte. Capilla del Monte es uno de los pocos sitios en el mundo donde uno puede preguntar libremente por los ovnis y nadie lo va a mirar raro, puesto que prácticamente todos sus habitantes, sin distinción de credos, han visto alguna vez en sus vidas las misteriosas luces que chocan contra el cerro y desaparecen en ocasiones hasta 15 veces en una sola noche. La localidad se ha convertido con los años en un lugar de peregrinación de gentes llegadas desde todos los rincones para poder asistir al espectáculo de las luces sobre el cerro Uritorco. Pero cuando más popularidad se dio al lugar fue gracias a un incidente conocido como la huella del pajarillo. En 1986, la zona del Uritorco toma fama mundial debido a una huella de 122 metros de largo por 64 de ancho en la Sierra del Pajarillo, camino de los Terrones. Los testigos Gabriel Gómez, de 11 años, y la anciana Esperanza Gómez vieron un ovni sobre el Cerro Pajarillo. Por la mañana encontraron la huella que había dejado la nave. También observaron unos sauces que quedaron amarillentos, cayéndoseles las hojas posteriormente. El 5 de agosto de 1987, un incendio quemó 20 kilómetros de sierra, pero la huella del pajarillo quedó intacta, aunque las matas que había en ella eran tan combustibles como las que había alrededor. Hasta Capilla del Monte viajamos ahora, donde nos espera un veterano en el mundo de los ovnis. Escuchemos. Tenemos que cambiar un poco el dato. No nos vamos hasta Capilla del Monte. Jorge Suárez, el creador del CIO, Centro de Informe... de Informa... ¿Cómo es, Jorge? Centro de Informes OVNI. No está en Capilla del Monte, estás en Bogotá. ¿Qué haces ahí en Colombia? Bueno, nosotros en la época de invierno allá, que sabes que es muy dura. Ah, ¿te vas a Colombia? Aprovechando que mi compañera vivió acá en Bogotá, y hemos abierto un espacio de trabajo muy muy importante. Pero tengo que me emocionó mucho escuchar el relato, tantas veces escuchado, de la huella del pajarillo, ¿verdad? Menos mal que la locutora, claro que soy veterano, pero la investigación. Ya, claro. Igual que a mí, que me echan tantos años, yo también soy veterano, pero sí, tú no tantos años. Escuche, sí. Cargas de años, Miguel. Y la verdad es que pensándolo, es que yo llevo casi... Bueno, llevábamos 30 años en esta historia, porque empezamos muy jovencitos, ¿verdad? Sí, éramos muy chicos, en el colegio empezamos. Yo tenía pantalones cortos. Bueno, cuéntame, Centro de Informe OVNI, ¿qué está cambiando en el mundo de los OVNIs en este momento, Jorge? Bueno, para mí es fascinante, ¿no? Yo hace mucho tiempo que he abandonado el fenómeno. A veces escucho a colegas poner dudas en que estamos siendo visitados por seres del espacio. Y en lo particular, yo me pregunto, ¿no? Y respeto la opinión de todo el mundo. ¿Cómo puedo hacer yo para negar una realidad que me tuvo frente a ellos, ¿no? Entonces, me parece imposible que todavía haya dudas. Más allá de que hay una impresionante información llegada por estos tiempos, gente comprometida dentro de los estamentos de gobierno de distintos niveles, como los que integran el Disclosure Project, hablando y denunciando sobre la realidad, ¿no? Yo creo que habría que rápidamente sacar el concepto fenómeno y hablar de realidad, porque esa es una maravillosa realidad, ya, que nos pone de cara a un futuro diferente, ¿no? Jorge, solamente tenemos 5 minutos en esta, ya en esta última casi recta final del programa, aunque contigo tenemos pendiente seguir adelante. Por lo menos estamos lanzando esa idea de reunir a muchos investigadores en todas las partes del mundo para empezar a contar estas cosas, aunque decirte que aquí en España hay mucha reticencia. Cuando hablamos de extraterrestres hay muchas críticas, porque quizá todo el mundo está preguntándose, no hay pruebas de que sean extraterrestres, y si los hay y están ahí, ¿por qué no se presentan ya de una vez? Pero yo, mira, esa pregunta que nos la hacen a todos constantemente. ¿Tú irías a la casa de un vecino que cuando le tocas la alarma te cierra la puerta en la cara? Nosotros hace 60 años que le estamos cerrando la puerta en la cara a los extraterrestres diciendo que no existen. Ya. Por favor, seamos adultos, informémonos de la muy buena información que hay, de la gente calificada, de los astronautas que han tenido contactos en el espacio, y dejemos de jorobar con que eso, que no hay pruebas. Ese es un discurso que generalmente desarrollan los científicos. No hay pruebas científicas, mentira. Hay para llenar el Bernabéu, si quieren, de pruebas científicas. Así que por lo menos es lo que yo pienso. Ahora, si a alguien le molesta, pido disculpas. Jorge siempre ha sido un guerrero. Capilla del Monte, ¿cómo está en este momento Argentina el tema? Bien, estamos con mucha... Bueno, nosotros, yo escuchaba a los colegas recién, a Marquito y a Johanan. Sí. Ya te digo, a mí no me en nuestro trabajo de periodismo no nos convoca el fenómeno. Pero mira, nosotros tenemos una cámara, una estación rastreadora que han colocado unos amigos frente al cerro y que está logrando captar 3 objetos voladores no identificados por día, que hace una media mensual de 90. Y los que la quieran ver, se puede ver por internet, está bajada por una página que es uecanuritorco.com.ar. La pueden visitar de cualquier parte del mundo y van a ver los muchachos como nos visitan a cada rato. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, digo? Esa camarita capta 3 objetos más o menos diarios. Identificados por día. Ya. en el Cerro Uritorco. No es que es un cuento, o sea, cualquier persona en el mundo se puede, de hecho se ha formado un grupo que se ha autotitulado Banda Uritorquiana, sí, donde distintas partes del mundo, porque estos amigos no están todo el día mirando la cámara, ya, cada vez que ven un objeto lo bajan, ya, y ya el banco de datos de estos amigos ha explotado, ya no sabemos dónde poner imágenes. Ya, como Jorge es de la familia, va a seguir en el programa, hablaremos mucho más de ello. Jorge, el caso que más te ha llamado a ti la atención es el del pajarillo en el que te has visto involucrado. Claro, es que a mí me marcó, Miguel. Yo hasta ese momento no sabía nada de nada. Era funcionario político, de gobierno. Me encontré con un tema que no conocía y a través de los informes que yo fui dando por la responsabilidad de mi cargo empezaron a llegar los investigadores y ahí descubrí un tema que me apasionó y que hoy me tiene trabajando desde hace 24 años. No soy investigador, no me gusta nombrarme investigador. Es un título que muchas personas se cuelgan demasiado con demasiada ligereza. Yo he conocido los mejores investigadores de habla castellana, por nombrar uno, de nuestro común amigo Juan José Benítez, el desaparecido Fernando Jiménez del Oso, de quien guardo un gran recuerdo por todo lo que me enseñó. Entonces, bueno, no me puedo titular como investigador porque no tengo la capacidad que tienen ellos. Lo único que soy un desgraciado que hace periodismo con esto y que, bueno, tiene el mote de loco hace 25 años. Un bendito, déjame que diga, Jorge. nos vamos en un minuto. ¿Para cuándo la respuesta definitiva que acalle todas esas voces y abra las luces y las mentes de los cielos? Mira, yo creo que estamos a la vuelta de la esquina. Llevamos diciendo eso muchos años, ¿eh? No. Pero se están sucediendo una serie de hechos muy importantes, Miguel. Muy importantes, que lamentablemente no lo podemos canalizar con la dinámica que los oyentes se merecen, y yo te agradezco que hayas aceptado poner en marcha aquella vieja idea nuestra de hacer esta cadena de radio, porque le vamos a dar mucha información a tu audiencia y a todos los que se unan de una realidad, no de un fenómeno. Así que tranquilo, porque estamos en el buen camino. Tenemos tiempo para hacerlo. Jorge Suárez es uno de los padres de esta idea y con él terminamos, bueno, ponemos punto y seguido en esta historia. Nos esperan más temas. Recordar que la semana que viene Eric von Däniken. Jorge, tu página web para que la gente pueda ingresar y ver esa camarita para ver esas extrañas luces en el Uritorco. Bueno, si el link de la cámara está en nuestra página, así que bien, si no la escucharon bien, la buscan ahí. La mía es un poco más simple. CIO, las tres letras de Centro de Información, CIOUritorco.org. Ahí además pueden encontrar los links para nuestro programa de televisión y nuestro programa de radio. CIOUritorco.org, ahí tenéis información de un luchador que lleva muchos años en el fenómeno OVNI y esa camarita. Si te quiere, besos, salud, buen trabajo, nos vemos prontito, ¿vale? Mi abrazo más fraterno, Miguel, para vos y para toda tu audiencia. También para ti, nos vemos pronto. Chao.